I need you, I'll treat you right. Come with me, baby, be mine tonight. I'll go on home, it's late. There'll be tomorrow night, but wait, what do I see? Por deporte en la FM. Siempre. Oh, Nation, YouTube, 2001, Diego Armando Maradona se retiraba del fútbol. La pelota no se mancha. El gran Diego, el Diego de la gente que hoy nos acompaña desde otra dimensión. En la producción de Cristian Rojas, la investigación de Cristian Mejía, soy Antonio Casale trayéndoles clásicos por deporte. Y aquí está Bloodhound Gang y la canción de Discovery Channel del 99, Bad Touch. Ronaldinho debutaba con Brasil en la Copa América. Sería campeón en 2002. So put your hands down my pants, and I'll bet you'll feel nuts. Yes, I'm Cisco, yes, I'm Ebert, and you're getting two thumbs up. You've had enough of two-hand touch, you want it rough, you're out of bounds. I want you smothered, want you covered, like my Waffle House hash browns. Coming quicker than FedEx, never reaching apex, just like Coca-Cola stock. You are inclined to make me rise an hour early, just like daylight savings time. You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. Do it again now. You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. Getting horny now. Clásicos por deporte. Steal your heart. Canción del 86, Carlos Salvador Bilardo cumplía y era campeón del mundo. Nadie daba un peso por ese equipo, pero él tenía a Diego Armando Maradona, quien 4 años atrás le había dado la capitanía justo cuando asumió como el adiestrador. Qué linda palabra, el adiestrador de Argentina. Vamos al 88, Rinus Michels era catalogado el mejor DT del mundo. Roxette sonaba con The Look. Rinus Michels fue el técnico de Holanda de la Naranja Mecánica en el 74 y el 78, aunque no quedaron campeones. Never was a quitter, tasted like a rainbow. She's got the look. A heavenly bomb, cause heaven's got a number when she's spinning me around. Kissing is a color, a loving is a wild dog. She's got the look. She's got the look. Lovers disguised, banging on the headphones, shaking like a mad bull. She's got the look. Waiting for the band, moving like a hammer. She's a miracle man. Loving is the ocean, kissing is the wet sand. She's got the look. She's a juvenile scam. Never was a quitter. Tasted like a raindrop. She's got the look. And she goes.

clásicos por deporte en la FM. Siempre. Versiones de Earth, Wind & Fire, qué pedazo de canción y clásicos por deporte en la FM. Originalmente del 78, la canción Johan Cruyff decía no juego con Holanda en el Mundial de Argentina porque no estaba de acuerdo con la dictadura, por un lado. Por otro lado, porque el patrocinador del equipo holandés era distinto al patrocinador de él. Y entre las dos marcas, entre Adidas y Puma, había una disputa tremenda entre los dueños de cada una de las marcas, que además eran hermanos. Mire usted. Vamos ahora al 2004. Los Counting Crows hacían la canción de Shrek, Accidentally in Love. Y era asesinado Albeiro el Palomo Usuriaga, autor del gol que hizo Colombia para ir a 1990, después de 28 años, a una Copa del Mundo. So she said, what's the problem, baby? What's the problem? I don't know. Well, maybe I'm in love, love. Think about it every time I think about it. Can't stop thinking about it. How much longer will it take to cure this? Just be cured, cause I can't ignore it. If it's love, love makes me wanna turn around and face me, but I don't know nothing about love. Come, come, turn a little faster. Come, come, the world will find. accidentally in love. Accidentally in love. FM Clásicos por Deporte. Party on. a voice. Just by checking this record, you boys. Over and on and on again. Get with it and do that thing. Get Up, canción del 89. Colombia volvió al Mundial después de 28 años. Estamos en Clásicos por Deporte en la FM, especiales de la Copa del Mundo. Vamos al 80 con The Police, de Du Du Du, de Da Da Da, Karl-Heinz Rummenigge, que ganaba el Balón de Oro. I'm Deporte. Anda esta, de 2004, ya tiene 18 años esta canción. Andrei Shevchenko en aquel año ganaba el Balón de Oro, jugó el Mundial de 2006 para Ucrania. Ahora cerraremos nuestra primera hora de Clásicos por Deporte con Def Leppard y su Love Bites. Maradona, en aquel año, en 87, jugaba la Copa América en su país después de haber sido campeón del mundo, pero quedaban cuartos. La sensación no fue la mejor. Just touch your feet. Ooh, baby. FM regresa en momentos con Clásicos por Deporte.